ante la creciente ola de los comunes, hemos visto la necesidad de rescatar la llama de rap que se consume. Somos fenómenos, excitados por testosteronas y no estrógenos como tú, vago mental, persona o animal, don nadie desde mi perspectiva, emanadores de saliva sobre una instrumental. Presta atención a esta colaboración que se presta para fines conservadores, desafiando el nivel de ustedes, involuntarios retadores. Speech Award. Dame el turno de expresar mi opinión, harto del sistema que me ve como un peón. Tu república. Vago mental es elemental al intentar tocar tu yo sentimental. Con mis escritos grito en el silencio. Comedia rap, todo lo que presencio. Y sus letras cargadas de mentira. Mi arma desarma tu armada y sola se retira. ¿Y este palomo? ¿Qué es lo que se cree? Me creo lo que tú no crees que ves, ¿acaso no lo crees? No hay altivez en mí, pero sí altura. Ven, pa' enseñarte reglas de escritura. I'm off to rapping lines, fine. Face me, don't give back. The rhyme's so whack, the crack can compare to mine. And I'm out of my mind, you stated. Could the most wanna become the most hated? Yo lo que quiero es el primero. Mucho hablen sin sentido en una canción. Dicen tener cualidades y necesitan monopolizar para ser el mejor. No tienes donde, tengo más que flow. Habilidades, mi propio estilo, mis actividades, mi pasión, lo que no tiene tu canción. Yo lo que quiero es el primero. Mucho hablen sin sentido en una canción. Dicen tener cualidades y necesitan monopolizar para ser el mejor. No tienes donde, tengo más que flow. Habilidades, mi propio estilo, mis actividades, mi pasión, lo que no tiene tu canción. Yo, Wally CMC, dame un break, que todavía hay ahí. Me mandaron a buscar pa' que rompiera este beat. Teniéndoselo aquí porque estamos haciendo historia. Los raperos no están en rapier, no están en pecoria. Hemos quedado en su memoria, encordeando la discordia. Internacionalmente se sigue mi trayectoria. Que yo soy contagioso como gripe en tu organismo. Yo no soy más de lo mismo, vente y vuelve del abismo. Quieren guerrear conmigo y conmigo no pueden. Creen poder, pero no pueden. Ya yo estoy listo para darle su sentencia. Y con mi versatilidad, con su secuencia. Que yo me voy a quitar pa' lo que quieren que me quiten. Y me voy a poner pa' lo que quieren que me pongan. Empiecen a criticar lo que quieran que me critiquen. Porque yo voy a mí, o ponga silencio, pongan. Un saco de payaso que el movimiento llegaron. ¿Quién responde esta pregunta? ¿De qué circo lo sacaron? Yo fulano y perenceo. Que hacen chiste y vainas raras. Todo eso hay que matarlo porque el rap y yo la sala. Grabando desde los dos, criticando doble voz. Conmigo no retorce que a mí nadie me conoce. Ya se reveló el primero, por favor riegue la voz. Y el rey más comediante que la opción de la dos. Yo tengo más talento del que ustedes se imaginan. Soy más deseado que la nalgue Peña Carolina. Yo me voy por en la línea. Todo distinto guarajo, ya que tengo el titi guerreando con ellos me reba. Yo, el veneno, sí. Rerun this shit. Yo lo que quiero es ser primero. Muchos hablan sin sentido en una canción. Dicen tener cualidades y necesitan monopolizar para ser el mejor. No tienen donde, tengo más que flow. Habilidades, mi propio estilo, mis habilidades, mi pasión, lo que no tiene tu canción. Yo lo que quiero es ser primero. Muchos hablan sin sentido en una canción. Dicen tener cualidades y necesitan monopolizar para ser el mejor. No tienen donde, tengo más que flow. Habilidades, mi propio estilo, mis habilidades, mi pasión, lo que no tiene tu canción. No pueden conmigo, no, no, no. Centenario, toma el control del general. Es mejor que se quiten ya, yeah, o no sé qué pueda pasar. Oye, ando con todos estos malditos locos y están dispuestos a lo que sea por entrar a la cola. ¿Para qué escribir o improvisar? Si en mi mente tengo una consola. Ustedes sin un diccionario, ¿qué son? No son nada. Hey, más flow que letra, más real que drama. Muchos tienen el dinero, la mujer y la fama, pero le falta el talento. Viven del cuento, sin prisa. Ya la prueba la pasé en menos años que usted, ya yo evolucioné. Hey, dime cuáles son los que hablan de mí y no hacen nada. Dime cuáles son los que dicen ser lo mejor y no han evolucionado. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mi turno. Niña de purar, eso no es para nadie en particular, es para todo aquel que quiera aparentar ser popular. Dime cuál es tu plan, ¿tú crees que me vas a humillar tratando de arrogar con un personaje artificial? No eres real, ahora me meto a insinuar que tengo arte para crear, tú para copiar, ¿me entiendes? Okay. Soy excelente, entonces tú eres mi antónimo. Yo sigo en cada iPod retumbando audífonos. Yeah. Alcanzo el éxito con mi gran léxico. No puedes compararte, pues llegarme es ilícito. No, no. Ridículo, pronto llama a los paparazzi. Dile que aquí está Byron, el rapero más versátil. Como siempre en este juego compile gente aceitosa, vanidosa, celosa, supersticiosa. Presumo y asumo que debe ser cuando presumo y te escupo lo que siento sin rodeo ni disimulo. Cuando escribo el lapicero se asusta por la tensión. La tinta me pregunta que por qué tanta presión. El papel casi se rompe por culpa de la emoción. Y el micrófono se apaga cuando siente mi expresión. Pero lo mantengo en un porque si se apaga callo. Yo sigo siendo el gallo que sale sin previo ensayo. El que me falta un rayo voy a expresar lo que vivo. Mantengo gente en vigilia por la forma en la que escribo. Muchos se crece el hombre porque tienen dos testículos. Pero no siempre piche el que se sube el montículo. Súbanse a mi vehículo, están atrás como mículo. Voy en busca del título, aunque parezca raro. Mis letras son versículos, ya no hagan el ridículo. Yo cierro este capítulo, pero nunca me paro. Nunca me paro. Sencillamente, estos fueron los fenómenos. Killa on the mic, el perfecto sin defecto. Alexi en sí, Venenozzi, Centenario, by la excelencia. España de X-Files. Y los visiones de esta noche fueron X-Night, el animal, Bass Breaker, on the track, Business Music, Laptop Party Studios.